grupera vos sos, no te recatás. Y la cacerola con nadie entregás, embrollos armás, peleas también. Y no haces ninguna, te vamos a comer. Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti todo. Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti todo. ¡Aguanta Aníbal! ¡Aníbal! Embrollera, antifiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Embrollera, antifiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Y con nadie la entregas. Y con nadie la entregas. Un saludo para mi hermana Micaela que está mirando y para todas sus amigas. El 20, Micaela, todas tus amigas tienen que estar acá festejando el cumpleaños tuyo, sábado 20. Nos vemos el próximo ensayo. Así que todas tus amigas acá, Micaela, La soltera, la casada no, Nos vemos, Juanpi, dame un beso. Chao, primo. Saludo a tu viejo, a tu vieja, dale. Al Seba y a Elida. A todos mis tíos, loco, les quiero mandar saludos. A mi padrino, a mi madrina. A mi tía Carmen, a mi tía Olga, a mi tío Eduardo, a mi tío Oscar, a mi tía Maru. A todos. A mi tío Cacho. Tío Cacho. Mi tía Marta. A Pablito también, mi primo Pablito. A todos. A Matías, a Martín, a Sabrina. Verónica. Pero acá está el de siempre. Mi primo Gustavo, papá. Está siempre. Jessy con el Toto y la Ilí. Vamos.